El día 10 tuvo lugar en la Casa Central de Obreros la función del Grupo Artístico de Propaganda Central de Obreros de la Federación General de los Sindicatos, dedicada al quinto aniversario de haber enaltecido al compañero Kim Jong-un en el máximo cargo del partido y Estado. La presenciaron los funcionarios y los miembros de la Federación.